Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. En nuevos enfrentamientos con Israel, mueren dos palestinos. ¿Pero esto qué es? Uf, ¿estás cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿Cómo está el patio? Te acerca la actualidad desde un punto de vista diferente y divertido. Palabras más o menos ayer me decías. Sintoniza Radio Municipal de Manises todos los viernes, de 6 a 7 de la tarde, y entérate de noticias, música, cine y curiosidades. ¿Cómo dije que se llamaba el programa, hermoso? ¿Cómo está el patio? La mejor manera de empezar el fin de semana.